veamos las 5 cosas que no sabías del maguey. Es una planta de origen mexicano con la que se obtienen productos como el pulque, las hojas para envolver los michotes o forraje para alimentar animales. A mediados del siglo XVIII se determinó que el nombre genérico de los magueyes era agave. En nuestro país hay más de 100 variedades de este género, por ejemplo, el maguey espadín en Oaxaca, el agave azul en Jalisco o los magueyes pulqueros en Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Estado de México. Los agaves son polinizados por aves, insectos y murciélagos. A consecuencia de una alta demanda de mezcal, corren peligro los magueyes silvestres y la diversidad de la especie. Ante tal riesgo, las autoridades del país impulsan el uso sustentable y conservación de los agaves. Te invitamos a cuidar la flora y fauna del planeta.